Bienvenidos a Paraje La Milonga, un espacio de música y lugares, de historias y canciones, de autores y de vidas. Paraje La Milonga, conduce Agustín Sosa. Bienvenidos a un programa más de Paraje La Milonga en este domingo 27 de noviembre. Y en la operación técnica está Juan Natale, mi nombre es Agustín Sosa. Y vamos a hablar hoy de algo particular en la provincia de Buenos Aires. Siempre hablamos de pueblos, de parajes, de estaciones de tren perdidas, dentro de la llanura de nuestra provincia, todo relacionándolo con su música, sus cantores, intérpretes, sus payadores que andan también perdidos por allí, siempre presentes en el canto. Pero esta vez nos toca hablar de alguien que trascendió distintos pueblos y anduvo recorriendo varios de ellos con una misión más que importante, y terminó siendo más importante aún cuando finalizó su obra. Estamos hablando de Francisco Salamone, un arquitecto de allá por la década del 30, que dejó varias cosas interesantes en municipios, plazas, entradas de pueblos, cementerios. Ya te vas a enterar, vamos a hablar de su contexto histórico y luego meternos en su vida. Sinceramente no encontramos temas que tengan que ver con la vida y obra de Salamone, como solemos hacer cuando hablamos de la biografía de algún cantor o de algún lugar en particular, así que la música en este programa de Paraje La Milonga, domingo 27 de noviembre, no va a tener mucho que ver con Francisco Salamone. Sí, con la provincia de Buenos Aires, con el canto surero, con la milonga, con eso que nos interesa mostrar y hacer prevalecer en este programa, que es Paraje La Milonga. Así que desde el otro lado del río, desde Uruguay, Amalia de la Vega canta ahora, y luego vamos a la tanda, Overo Azulejo. Tengo un overo azulejo que es maravilla de pingo, cuando lo ensillo el domingo relumbra como un espejo, y si la rienda le dejo suelta comienza a escarciar y se pone a testerear, como pa' que lo recoja mientras mueve la coscoja como queriendo jugar. Busco de seguro, encuentro siempre caballo, en el pique es como un rayo, va a salvar un trance duro, y si alguna vez lo apuro, tocándolo con la espuela, entonces no corre, vuela, tendiendo hacia lo avestruz, como si fuera una luz que va dejando su estrella. Se alegra mi overo cuando al trote en el camino vamos con fijo destino buscando lo que más quiero. Hace lucir el apero con marcada ostentación, ya se afirma de garrón, ya se atraviesa en el trecho porque lleva dentro el pecho retozando. Pero cuando se estremece de criollo toda su fibra, cuando todo su ser vibra como un ala que se mece, cuando se rejuvenece, como por magia divina, cuando sus ansias culmina, movidas por savia nueva, es cuando orgulloso lleva sobre sus ancas mi China. Seguimos con Agustín Sosa y su Paraje La Milonga. Muy lindo el tema de Amalia de la Vega. La interpretación que le pone, cómo dice las cosas, es realmente, creo yo, hace en ella una de las cantoras, intérpretes, cantantes más interesantes a nivel rioplatense, junto a Sumapaz. ¿A quién te podría decir? Y tantas otras que tienen como misión desde la mujer también transmitir estos valores y esta música que es la milonga. parajelamilonga@gmail.com para comunicarse con nosotros vía mail. Ahí nos mandan las críticas, los comentarios, las cosas que nos quieren decir, lo hacen a través del mail. En el blog ustedes van a encontrar, un rato después de emitido el programa por aquí por Radio Provincia AM1270, el programa ya emitido, todo el audio completo, así que van a poder disfrutarlo nuevamente o escucharlo si se lo perdieron. El blog es parajelamilonga.blogspot.com. La web de la radio es amprovincia.com.ar. Allí ingresan a ver todos los contenidos de la radio, y si no tienen una radio a mano, el equipo propiamente dicho, pueden escucharnos vía la web, que es la que les estoy diciendo. AM1270 es el dial, y en ruta 205, antes del predio rural de Cañuelas, está mi amigo Daniel Rotundo con Parrilla La Querencia. ¿Qué parrilla? ¿Por qué tenés? Para parar al paso y seguir rápido, sándwiches de lo que quieras. Vacío, lechón, chorizo, morcilla, lo que se te ocurra, que lo que tienen en la parrilla le buscan la vuelta y lo meten en dos panes y lo comes a modo de sándwich, con gaseosa, cerveza, vino. Mejor si estás manejando, por supuesto, gaseosa. Así nos cuidamos todos, y vos también. Tiene varios anexos. Te paso a comentar y enumerar. Al lado de lo que es la parrilla, todo dentro del mismo complejo, La Querencia, muebles antiguos. Muy buen precio, buena calidad, y vas y charlas con él. Lo que te interesa, lo llevas. Capaz que tenés también vos algún mueble antiguo y lo querés vender, y podés hacer algún negocio ahí con mi amigo Daniel. Anexo número 2. Productos regionales, chorizos secos, embutidos, quesos, dulces, vinos, de todo. Muy buena calidad, muy buen precio, y quedas bien con los productos de Daniel Rotundo. Anexo número 3, y ya para finalizar con el amigo Daniel, que tiene tanto por ofrecer: bombachas, alpargatas, pilchas gauchas, de todo. Así que pasá por lo de Rotundo en Parrilla La Querencia, y me dijo que vengan, que pregunten, y si quieren algo y nosotros no lo tenemos, se lo conseguimos, así que no te hagas problema. Seguís por la ruta 205 camino a Lobos, en el óvalo ahí en Cañuelas, donde dice Tierra de Oportunidades. Te metés para entrar a Cañuelas en la ruta 205, y Bransen está La Amarilla, Gomería La Amarilla, de Albano Fraccionar Neumáticos. Desde la moto hasta la cosechadora más grande arregla algunos fraseren, como siempre, al lado del hombre de campo, para darle una mano cuando lo necesite, del transportista y del viajante en general, y de la gente del pueblo que atiende ahí a mucha gente de Cañuelas. El tipo tiene mucha clientela, así que está siempre. Está el tío Juan ahí también, cebando un mate, tranquilo, mirando caer la tarde, atendida por la familia Fraserén, Albano Fraserén Neumáticos. Ya va a haber tiempo para hablar de Salamone, pero mejor es seguir escuchando un poquito de música. Vamos a un cantor de los pagos de Madariaga, no muy difundido en Paraje La Milonga, ya va a tener su tiempo, tiene un repertorio amplísimo, es una de las figuras en cuanto al canto surero, a la milonga, en la provincia de Buenos Aires, es argentino Luna y dice A Campo Abierto. A lo potro en el corral, y aunque al cantar cante mal, va a conversar mi conciencia. Alforjas con experiencia, va paleteando mi overo, y a fuerza de ser sincero, ve a tirar con todo el rollo, porque donde canta un criollo hay que sacarse el sombrero. Si he galopiao hasta aquí, quiero dejar aclarar que es porque he sido invitado. Si no andaría por ahí, porque me encuentro feliz a campo abierto pensando, horas enteras cantando en el rancho de un amigo, de esos que son como abrigo si el alma anda tiritando. No vengo a cantar mis penas, ni a conversar mi pobreza, si allá en mi rancho mi pieza está llena de cosas buenas. Pero se me hinchan las venas si me patean el asado, y no aguanto un entripao pa' que no pese la carga. El que recibe y no larga suele morir atorado. Bueno, ahí tienen más o menos cómo soy y a lo que vengo, y si ven que no convengo, no quieran mostrarme un freno, que aun estando en campo ajeno, el palenque no me halaga, y no encuentro mejor paga que volar a mi manera, como esas aves camperas que vuelan por Madariaga. Estoy errores cubiertos, por eso no dejo herencia y sigo con mi existencia galopeando a campo abierto. Me persigno ante los muertos de la orilla del camino, porque tal vez el destino me brinde un mismo final, me cubre el pastizal de los campos argentinos. Ahora sí, pasaba Argentino Luna por Paraje La Milonga y es el turno de hablar de Francisco Salamone. Antes de hablar de él, es interesante empezar un poquito a meternos en el contexto histórico, porque eso nos va a dar un marco primero de saber de qué estilo se está hablando. ¿Por qué hablo de estilos y de ornamentos y de y de edificios porque era arquitecto. Y un gobernador, una vez, le encomendó realizar varias obras en la provincia de Buenos Aires para engalanarla, para darle construcción a esa provincia que se estaba generando, estaba creciendo y necesitaba en su interior, en el interior de la provincia, empezar a crecer también desde el aspecto edilicio. Vamos a hablar de lo que pasaba en la década del 30. Dice, transcurría la década del 30 y en Europa los estados liberales burgueses entraban en crisis surgiendo regímenes totalitarios como los de la ex Unión Soviética, Alemania, España, Portugal e Italia, con el fascismo y su corporativismo. Algo parecido ocurría en América Latina con movimientos y revoluciones totalitaristas y con instituciones corporativas al servicio del Estado, como en el caso de Brasil, Chile, Uruguay y Perú. Argentina no fue la excepción, y con el golpe de Estado del 6 de septiembre del 30, perpetuado por Agustín P. Justo y José Félix Uriburu, se da fin al gobierno radical de Hipólito Yrigoyen, creando organizaciones paramilitares de estilo fascista. El 31 de agosto del 31, o sea, el 31 de agosto de 1931, se fundó el Partido Demócrata Nacional. Comienza pues una época de censura, violencia, proscripción y fraude conocida como la década infame. Como te decía, analicemos también el contexto histórico. Esa década marcó la Gran Depresión de Estados Unidos, era un momento de crisis en todo el mundo en cuanto al económico. Argentina no estaba exento. Comienza pues una época de censura, violencia, proscripción y fraude conocida como la década infame, como te decía, en la provincia de Buenos Aires. El 12 de octubre de 1931 asume como gobernador Federico Martínez de Hoz del Partido Demócrata Nacional. De los Martínez de Hoz, que todos los conocemos. Pariente del fundador de la Sociedad Rural Argentina y de toda la familia aristócrata y terrateniente que tuvo tierras en la provincia de Buenos Aires también. Posteriormente, y como consecuencia de conflictos partidarios internos en una asamblea del Partido Demócrata Nacional, el 21 de febrero de 1935 se proclamó la fórmula Manuel Fresco Aurelio Amodeo. Cabe destacar que en esos momentos Fresco, reconocido caudillo nacionalista que había sido diputado provincial en los periodos de 1919 al 22 y del 25 al 28 y presidente de la Cámara de Diputados de la Nación entre el 33 y 35, se encontraba en Italia visitando al Papa y al conocido Benito Mussolini. Ante la negativa de renuncia de Martínez de Hoz, se interviene la provincia y en las elecciones del 3 de noviembre del 35 se impone este hombre que admiraba a Mussolini y a Hitler, el señor Fresco, con la fórmula Fresco Amodeo. Propone como eje para su mandato la modernización del Estado por medio de obras públicas y atención social de la salud y la vivienda. Impulsó una red de caminos de 2.500 kilómetros promoviendo el turismo. Facilitó a habitantes rurales el sueño de la tierra propia, construyó más de 100 escuelas y hospitales, y aquí es donde entra en acción el actor fundamental de la historia del día de hoy, Francisco Salamone, como principal mano ejecutora del ambicioso plan de obras públicas que Fresco encarara en el interior de la provincia. O sea, para todo esto, Fresco, para todas estas obras, necesitaba un arquitecto y pensó que uno podía ser Salamone. Hay otros también, pero hacemos hincapié en Salamone. Adoptó los lemas Dios, Patria y Hogar, que yo lo he visto también en algún círculo católico de obreros, y Orden, Disciplina y Jerarquía. Utilizó la radio oficial que él creara para la difusión de arengas de la Italia fascista y la Alemania nazi, decretó la obligatoriedad de la enseñanza del catolicismo en las escuelas. Fresco quiere ser candidato a presidente de la nación, pero las pujas internas dentro de su partido terminaron proclamando como fórmula electoral a Ortiz Castillo. El carácter antifascista y liberal de Ortiz, contrapuesto a los ideales de Fresco, logra desestabilizar su gobierno para finalmente, el 7 de mayo del 40, concretar la intervención a la provincia. Eso es el contexto donde empieza a actuar nuestro gran arquitecto, que dejara una obra

son monumentales edificios de estética Art Deco, que incluyen cementerios, municipalidades, mataderos, plazas y puentes. Fueron olvidadas hasta hace pocos años y hoy se las revaloriza. Es verdad, yo creo que desde hace un tiempo a esta parte, Francisco Salamone ha resurgido como una persona fundamental en la arquitectura o en el estilo arquitectónico de la provincia de Buenos Aires. Incluso hay una película muy larga que la vi en el Malva, que habla y toca un poco la historia de Francisco Salamone. Tal vez el viajero que atraviese los kilómetros de Pampa bonaerense, abstraído por la incesante uniformidad de los campos y los pueblos, suponga que a lo largo de su jornada, por mucho que recorra, siempre verá el mismo paisaje, con la mínima alteración de las suaves serranías del sur. Eso tiene que ver con la Ruta 3 pasando Olavarría. Ahí uno se va a empezar a encontrar algunas serranías atravesando el cordón montañoso que va de, pongamos, suroeste a oeste. Sin embargo, se equivoca, dice el narrador, porque desparramados por los territorios de la provincia como juguetes olvidados en una playa están los fantásticos monumentos que construyó Francisco Salamone en solo 4 años y como parte de un prosaico plan de obras públicas. Son municipalidades, mataderos, cementerios, plazas y puentes construidos según las reglas del Art Deco, pero con el sello personalísimo de este ingeniero y arquitecto nacido en Sicilia, luego devenido argentino y de esquivo perfil biográfico. O sea, se conoce poco de la vida de él. De hecho, se sabe bastante poco de la vida, dice esta narración que yo me adelanté. Se pueden resumir sus comienzos diciendo que vio la luz, que nació en 1897, su familia emigró a la Argentina en 1903, se recibió de ingeniero arquitecto en la Universidad de Córdoba en el 20, hizo algunos proyectos en esa provincia, se matriculó en la Sociedad Central de Arquitectos en 1924, se casó en 1928 y regresó a Buenos Aires en 1935, 2 años después de su conflictiva expulsión de la sociedad que formara parte, la Sociedad Central de Arquitectos. En esos momentos empieza con la tarea que sería su consagración, las obras públicas en la provincia de Buenos Aires, gobernada por el polémico Manuel Fresco, como dijimos, y ya le hicimos un marco introductorio más que interesante a este señor Fresco, que tal vez en algún momento se lleva algún programa de Paraje de la Milonga en su retrato, no digamos homenaje, porque es una figura bastante controvertida, así que daremos cuenta de Manuel Fresco más adelante a modo de reseña histórica. Este caudillo conservador, que apoyaba sin disimulos al eje fascista, tuvo en sus manos el territorio bonaerense desde el 36 al 40 y puso ímpetu en el asunto. De 400 leyes sancionadas en el periodo, la mitad venían del Ejecutivo, como afirma el arquitecto Juan Carlos Molteni, quien junto con su colega René Longoni, hace 10 años más o menos, investigan a Salamone. Las obras públicas apoyaron en las leyes 4.538 a 4.540 para organizar y definir la programación de obras e inversiones para el periodo 37 al 40 por 120 millones de pesos moneda nacional. También la ley 4.017 del 28, de la época de Valentín Vergara, está allí presente. Esta ley de obras públicas municipales autorizaba a los municipios a endeudarse emitiendo bonos que cotizaban en bolsa para la construcción de obras de interés comunal. Con esas leyes y esa plata se pavimentaron miles de kilómetros, se construyeron cientos de puentes y escuelas, se modernizó Mar del Plata con la construcción del casino, el Hotel Provincial y la Rambla, y también se hicieron las obras de Salamone. El ingeniero arrancó en Balcarce antes de la gobernación de Fresco y de ahí en adelante no paró hasta erigir su creación en 16 municipios que hoy en día, con las subdivisiones, son 19. Fueron en orden cronológico los siguientes. Empezó por Balcarce, siguió por Rauch, La Prida, Coronel Pringles, Guaminí, me parece que Juan Natale, el operador, conoce. Garré partido de Guaminí y tal vez conoce alguna obra de Salamone en Guaminí. ¿Qué es lo que hay allá? ¿Un cementerio? El cementerio de Guaminí. Es así. Alberti, Torkins, Leandro Alem, Adolfo Alsina, Carlos Pellegrini, Azul, González Chávez, Lobería, Pilar, Tres Arroyos y Chascomús. Otros profesionales tuvieron injerencia en las obras, pero ninguno a tanta escala y menos aún con la creatividad con que Salamone las encaró. Y aquí está el quid de la cuestión. El porqué del asombro que se siente frente a ellas. Ya lo dice Molteni, este hombre que lo está investigando. Es imposible quedar indiferente frente a la contemplación de estas obras. Por favor, aquellos que tengan la posibilidad, fácil, se meten en el buscador de internet, ponen Francisco Salamone y ahí van a poder descubrir la magnitud de las obras, lo imponente de estas obras. ¿Cuál es el estilo de Salamone? Vamos a meternos a narrar un poquito esto. Primeramente, el Art Deco, el estilo favorito de la década del 20 y del 30, que surgió como reacción a la sinuosidad y exceso de elaboración del Art Nouveau, y a la vez como una estética nueva para celebrar el auge de la maquinación. Su principal caracterización es la utilización de líneas definidas. También la municipalidad de Lomas de Zamora, que es donde yo vivo actualmente, tiene este estilo Art Deco. No lo hizo Salamone, pero tiene ese estilo. Su principal característica es la utilización de líneas definidas, como te decía, figuras geométricas y diseños de inspiración egipcia. Está muy relacionado con la estética del primer cine sonoro y en muchos lugares los locales de exposición de cine fueron construidos con este estilo. Aquí en la Avenida Corrientes, entre Pellegrini y Suipacha, uno de los grandes teatros que está allí, que ahora no recuerdo el nombre, aquí digo, porque yo siempre me sitúo en Capital Federal, en la Avenida Corrientes, entre Pellegrini y Suipacha, hay un edificio Art Deco también, que seguramente en su principio era cine, ahora teatro. En la Argentina su principal exponente fue el arquitecto Alejandro Virasoro, que proyectó, por ejemplo, el edificio de la Casa del Teatro en la ciudad de Buenos Aires, pero Salamone, a este Art Deco centrado en lo urbano, le opone otro rural, de inspiración monumental, con proporciones y formas grandiosas, gigantes y futuristas, que recuerdan a películas de la época como Metrópolis, de Fritz Lang, que le dan personalidad a los pueblos donde se erigen y de las que los habitantes se sienten orgullosos. Así tenemos, por ejemplo, sus cuatro portales de cementerios en Balcarce, La Prida, Azul y Zaldungarain, cada uno con características propias y definidas. Cuentan los que la vieron, tengo un amigo, el fotógrafo que retrata en el blog de Paraje La Milonga, tuvo la oportunidad de fotografiar obras de Salamone, que la puerta del cementerio de Zaldungarain es descomunal, increíble, imponente en el medio de la provincia de Buenos Aires. O las municipalidades, que si bien siguen el dictamen fresquista y burocrático de ser máquinas de tramitar, fueron tratadas con una estética personal, en la que se destaca la torre, que en muchos casos supera la de la iglesia del pueblo y que suele tener un reloj en el centro, el nuevo centro de atención. Se destacan la de Guaminí, lugar donde es oriundo Juan Natale, como decíamos, con líneas que recuerdan la famosa torre Einstein de Mendelssohn, la de Pringles en el medio de la plaza, la de Carué, ahí en ahí muestra por fotos la de Guaminí y es realmente alta, muy alta. Y la municipalidad como el Matadero, ya estamos chequeando en internet que son altas e imponentes. Es muy interesante ver esto en un contexto de llanura y de lugares bajos, de casas bajas. Decíamos la de Pringles en el medio de la plaza, la de Carué en una esquina. La innovación no termina en las fachadas, ya que, por ejemplo, Salamone fue muy cuidadoso con la disposición espacial y la acústica de los recintos. También son extraordinarios los mataderos, de formas como cuchillas en el exterior y eficientes sistemas de aireación e iluminación en el interior. Y no terminó ahí, también proyectó plazas con sus fuentes, luminarias y bancos, de la que sobresalen La Prida, por ejemplo, con su fuente central llena de curvas que, como afirma uno de los historiadores que investigan esto, se basan en las proporciones áureas y múltiplos de raíz de 2 y raíz de 3. O sea, era un tipo evidentemente más que inteligente, con una concepción en lo que hacía que tenía una lógica y una explicación. Si un tipo, para hacer una fuente, se basa en las proporciones áureas y múltiplos de raíz de 2 y raíz de 3, quiere decir que hay un intelecto superior para la construcción de estas cosas. Azul, con sus extrañas baldosas que marean al que las ve por primera vez, Pringles, dominada por el edificio municipal, dice: lástima que en el 43 derrumbaron la fuente central de la Plaza de Balcarce, que habría superado en vanguardismo a las demás. En el 40 cayó Fresco, hackeado por el gobierno radical de Roberto Ortiz, que intervino en la provincia. Salamone quedó pegado a esta administración y cayó en un ostracismo al que debió sumar, poco más tarde, un exilio de 2 años en Montevideo. Al volver, se dedicó a obras privadas y a la pavimentación. El edificio más característico de esta etapa es la torre de departamentos de Avenida Alvear y Ayacucho en la Capital Federal. O sea, en lo privado, en Capital Federal, en Alvear y Ayacucho se puede ver un edificio de él. Pero sus trazos poco recuerdan a los gigantes de hormigón armado que había levantado en el medio de nuestra querida provincia de Buenos Aires. Salamone falleció el 8 de agosto del 59. Al día siguiente fue enterrado en la Recoleta. Ni una línea figura en los diarios de la época, ocupados en el óbito del arzobispo de Buenos Aires y vicario general de las Fuerzas Armadas, Fermín Emilio Lafitte, que casualmente era amigo personal del arquitecto. Pero nada se habló de él y no fue noticia la muerte de Salamone. Ni siquiera sus colegas recordaron a Salamone con nota alguna. Las mismas obras cayeron en el olvido durante décadas. Algunas, como los mataderos, quedaron abandonadas. Parece que en el de Balcarce hay una capilla, dice la narración, y la mayoría no recibió mantenimiento. Recién en los años 90, desde el sector político comenzaron a verse esfuerzos para conservar y refaccionar este importante patrimonio. Los municipios dictaron ordenanzas en ese sentido y la ley provincial 12.854, sancionada en enero de 2002 y redactada por el senador Alfredo Irigoyen, declaró patrimonio cultural bonaerense a todas las obras de Salamone. En este contexto, por ejemplo, se realizó la limpieza y reparación de la fachada del cementerio La Pridense con un costo de 131 mil pesos en ese entonces. El porqué del olvido de Francisco Salamone y sus obras públicas sigue siendo poco claro. Su relación con el gobierno corrupto y fascista de Manuel Fresco no iba más allá de ser contratista, dice, y no era amigo personal del jefe del Ejecutivo Provincial, como sí lo eran otros arquitectos conocidos. La etiqueta de arquitectura fascista que suele ponerse a los proyectos de Salamone tampoco es cierta, ya que no hizo más que interpretar de manera original la corriente estética en boga en el mundo entero. Puestos a suponer, dice el narrador, es interesante imaginar que hubiera salido de la hipotética colaboración del siciliano con el gobierno peronista, tan cercano en el tiempo y en la concepción monumental de la arquitectura. O sea, dice que lo que quiere expresar esto, que se lo pudo haber asociado también al peronismo y por eso olvidado en los años de proscripción de este partido. Lo cierto es lo que queda, lo que está a la vista en la pampa, sus obras, mudos testimonios de una época y de un genio solitario. Vale la pena recordar a este interesantísimo personaje para la vida de la provincia de Buenos Aires, para la historia de la provincia de Buenos Aires. Marcó con sus obras y le dio una importancia, una relevancia que hasta ese momento no tenían distintos pueblos y ciudades, porque los enalteció, los transformó en algo vistoso hasta ese momento, y como quedaron muchos otros municipios y localidades, siguen con sus estilos de campaña, de pueblo, y muchas veces uno no encuentra nada que los diferencie a otros. Y seguramente cuando pasa por Balcarce o por las distintas ciudades donde actuó y obró Salamone, ve algo distinto, y eso hace que trascienda la obra del arquitecto. Así que valga nuestro homenaje, si se quiere, nuestro nuestro recuerdo a este gran arquitecto que fue controvertido, seguramente por el contexto y por quién le encomendara estas obras, que es este gobernador tan controvertido de la provincia de Buenos Aires, que fue Manuel Fresco. Pinta tu aldea, dice el gato Peter, para cambiar un poco el rumbo de la cuestión y empezar a reírnos un poco en nuestra parte de humor. Y nos empieza a contar cosas de los pueblos, como siempre. No hace mención, me parece, en ningún momento a Guaminí, que es de donde es originario el gato Peter. Así hace mención a Las Flores, que es donde se crió y donde pasó mayor parte de su vida. Luego vamos a la tanda y ya a la vuelta nos metemos en las dos versiones. Muchas gracias. Pinta tu aldea y serás universal, dijo alguien hace mucho y allá lejos. Pinta tu aldea y serás pintor, dijo alguien mucho más cerca y mucho más acá. Y universal será este trabajo seguramente, un solo verso nomás. Pero de pintar la aldea se trata, porque vamos a empezar a caminar por esta propuesta sumando imágenes de pueblo, de pequeño pueblo bonaerense que le ha puesto el marco, el paisaje a esta intención de pensar un humor distinto que venimos trayendo hace algún tiempo. Yo reparto como puedo mis afectos entre Carué, una pequeña población del oeste bonaerense donde he nacido, y Las Flores, un pequeño pueblo también del centro de la provincia que es donde vivo. Desde allí salgo cada semana al camino para hacer este camino ancho del humor, para ir sumando amigos, para ir estrenando emociones nuevas. Las Flores, un lugar pequeño donde, como en todos lados, se vive la crisis. Pero a la miseria hay que atropellarla, dice un amigo mío y se llevó por delante un croto. Las Flores. Por eso tratamos de vivir la crisis con ingenio, con humor. Yo tenía un profesor en la facultad que decía: parece difícil, pero no es fácil. Lo más triste es que es cierto esto. Las Flores, le decía lo de la crisis, donde un pobre gaucho tuvo que vender el caballo para comprar el recao. Donde un peluquero muy conocido sentó un chico en la silla y cuando le iba a poner la sábana dice: ay, querido, qué desastre te han hecho en la cabeza, ¿quién te cortó el pelo? Y la última vez usted, Canú, nenito del cielo, qué mal te crece, dice. De ese lugar. Las Flores, donde el Vasco Pellejero, que vivía en el campo, se compró una vez un auto. Pero dice que los primeros viajes que venía al pueblo traía a uno de los chicos más grandes mirando para atrás porque no le tenía confianza al espejo. Desde esas vivencias vengo, desde esas ocurrencias de entre casa vengo. Donde en una tarde de gomería, una vez el Gorrión Fernández, un amigo camionero que tengo, me contó que en una subida camino a Mendoza era tan brava la subida que se le caían las monedas del bolsillo. Mentirosos hay en todas partes. Tengo un medio pariente, esos parientes de los parientes que uno tiene en Darregueira, otro pueblo del oeste bonaerense, que siempre cuenta que tenía un 12B y una noche dice que aquella del oeste bonaerense es una zona de mucho viento. Dice que una noche venía del pueblo para el campo y no veía nada porque dice que el auto alumbraba para adelante y el viento le echaba la luz para atrás. ¿Sí? Pues dice cuando fue la noche que el viento le llevó el tanque, el molino y el pozo, dice. En el paraje La Milonga nos tomamos la vida con humor. Continuamos con Paraje La Milonga. Así pasaba el gato Peter. Luego tuvimos la tanda. Seguimos en Paraje La Milonga, parajelamilonga@gmail.com. parajelamilonga.blogspot.com, el blog donde encuentran los programas grabados. Nos escuchan en vivo por AM1270 Radio Provincia y por la web de la radio, amprovincia.com.ar. Llega el momento, creo que va a ser el más esperado por nosotros porque van a entrar las dos versiones. El fin de semana pasado, el domingo pasado, sí, no tuvimos la chance de pasar la segunda versión, quedará para otra vez. Ahora sí, dos versiones, volvemos a Amalia de la Vega, aquella de Lovero Azulejo del principio, y nos metemos ahora con Mi Rebenque Plateado, y luego escuchamos a Alberto Merlo con el mismo tema. Dos grandes intérpretes, Amalia de la Vega, que es admirable la forma de transmitir sus cosas, y Alberto Merlo, que también, gran cantor y muy buen guitarrista también. Así que tenemos estas dos versiones pegaditas, sin separados, sin nada, para que puedan sacar conclusiones, hacer diferencias, elegir cuál les gusta más, y luego ya volvemos para despedirnos aquí en Paraje La Milonga. Tengo un rebenque aparcero, tengo un rebenque aparcero, pucha que rebenque hermoso. Si hasta llegó a ser famoso por lo pesado del talero, y no un solo pulpero que no lo haya codiciado, si hasta me le han ofertado la plata que no valía, todo el mundo lo quería a mi rebenque plateado. Cuando a unas carreras fui, cuando a unas carreras fui y a mi talero llevaba, porque no se me olvidaba ni se apartaba de mí. Y si alguna vez corrí algún caballo por fiar, nunca me he visto apurado y he ganado con mucha suerte, y eso sin pegarle fuerte con mi rebenque. Que platea. Me ha dicho más de una moza, me ha dicho más de una moza que si se lo regalaba y si ese gusto le daba, le pidiese cualquier cosa. Alguna de caprichosas al ver que no se lo he dado, el saludo me ha negado total por esa pavada, por estar enamorada de mi rebenque platea. Que aparcero, tuve un rebenque aparcero, pucha que rebenque hermoso. Si hasta llegó a ser famoso por lo pesado del talero, y no hubo nunca un pulpero que no lo haya codiciado. Si hasta me le han ofertado la plata que no valía, todo el mundo lo quería a mi rebenque plateado. Cuando a unas carreras fui, cuando a unas carreras fui mi revén que llevaba, porque no se me apartaba ni se alejaba de mí. Y si alguna vez corrí algún caballo porfiado, siempre salí bien parado y he ganado con mucha suerte, y eso sin pegarle fuerte con mi rebenque plateado. Me ha dicho más de una moza, me ha dicho más de una moza que si se lo regalaba y si ese gusto le daba, le pidiese cualquier cosa. Algunas de caprichosas al ver que no se lo he dado, el saludo me ha negado, total por una pavada, por estar enamorada de mi rebenque plateado. Así pasaban las dos versiones. Alberto Merlo lo escucho todos los días porque me encanta la forma de decir las cosas que tiene, cómo canta, pero estoy atravesando un enamoramiento con Amalia de la Vega. Así que hoy, si tengo que volver a escuchar alguna de las dos versiones, escucho a Amalia de la Vega. Después ustedes decidirán, se quedarán con alguno, escucharán las dos. Pero ha llegado su fin, Paraje La Milonga. Así que ya hemos escuchado estas dos versiones. Hablamos de Francisco Salamone, este arquitecto más que importante, que engalanó la provincia de Buenos Aires con sus obras. Y llega el cierre. Siempre pasamos milongas ciudadanas en el cierre con cierto tono humorístico o jocoso, o que describen una situación de forma, por más que la situación sea trágica, la describen de forma humorística. En este caso tenemos a Grela y a Leopoldo Federico, esta milonga de vuelta y media, que es un temazo para despedirnos. Y escuchamos la virtuosidad y la gran capacidad en la guitarra de Grela y en el bandoneón de Federico. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene con más Paraje La Milonga. Gracias por estar ahí. Gracias, Juan Natale. Y que tengan buena semana. Nos escuchamos el próximo domingo a las 21. Thank you. Esto fue Paraje La Milonga. Nos despedimos hasta el próximo lunes a la 1.